Bueno, y esos fueron los temas de Father Muckers. Escuchamos primero Fuerza y Fortuna, posteriormente Tirado al Sol y finalizamos con Tres Caras Largas. ¿Con qué nos vamos a ir ahora? Le toca el turno a Pamela Ramírez. Así es, vamos con otra agrupación de este especial de rock chileno, que se llama Hielo Negro, que también es de la escena actual hasta hoy toca y ya tiene cuatro discos a su haber. El más reciente fue editado este año, que se llama Purgatorio Bar. ¿Y por qué rescato a Hielo Negro? Básicamente porque a mí me gustan las bandas que tienen como... Que es como muy weichafe también, en el sentido de que es como rock entretenido de escuchar. No he tenido la oportunidad de verlo en vivo, tú lo has visto, Manuel, pero por lo menos lo que yo he escuchado en los discos, como rock and roll con este sonido medio sesentero, como hard rockero, entretenido de escuchar. Y además ellos tienen la particularidad de que, como son de Punta Arenas, o sea, patagónicos totalmente, en sus temas recogen lo que es el imaginario de la Patagonia con letras como medias, con duendes y la Cruz del Sur y además ese espíritu medio fiestero de del bar y la cerveza y que tampoco es muy original, pero que siempre es entretenido escuchar y más si está en la escena chilena que puedes ir a ver en cualquier concierto. Bueno, ellos son de Punta Arenas y justamente empezaron allá como una banda de verano. Ellos se veían en los veranos porque estudiaban acá en Santiago, pero luego decidieron establecerse definitivamente en la capital en el año 1999 y donde registraron, fecha en que registraron su primer demo. Y ellos se asentaron en lo que es la CFA, el sello de los fiscales ad hoc, la Corporación Fonográfica Autónoma, y bajo el alero de ellos editaron el primer larga duración que se llama Demonio Parlante, el 2001, y que ya ahí los ubicaron en la escena under santiaguina con varias apariciones en vivo. Más tarde grabaron un disco como Mitad y Mitad con Yajaira el 2003 y ese mismo año también bajo el sello CFA editaron Patagonia Rock, donde ahí también establecen esa identidad de sureña ya austral del fin del mundo. Vamos a para dar un poquito de contexto también, ellos son tres los integrantes liderados por Marcelo Palma, que hace la guitarra y la voz, luego Carlos Carvacho en el bajo y Cristian McDonald en la batería. Marcelo Palma, yo al escucharlo me recuerda mucho la voz de Papo Blues. Tú dijiste como que no te convenciste, pero yo cada canción que escucho O sea, como el carraspeado, sí que sí, tiene eso, tiene me algo de recuerda papo, sí. mucho a la voz de Papo Blues. Es una voz rica de escuchar. En sus distintas canciones. El 2003, bueno, luego de haber editado Patagonia Rock, iniciaron una exitosa gira por Europa, teniendo 18 fechas en Suiza y Alemania, cosa que se repetiría el 2005, cuando editaron Donde Nacen los Vientos, su tercer disco, y volvieron a viajar a Europa para hacer más de 20 fechas en distintas ciudades como Austria, Francia, también de nuevo Suiza, Suecia. Y el 2007, también en el marco de giras, fueron a Argentina por primera vez, donde tuvieron bastante éxito. Yo creo también por este guiño medio de Papo Blues. Y como decía, este año lanzaron bajo el sello de Guiso y Perroski de los hermanos Álvarez y Alejandro Gómez, que de hecho estuvieron ahí metidos en la producción. Editar Purgatorio Bar este año. Yo a ellos los vi, si mal no recuerdo, fue el 2006. ¿Ya? ¿Y qué te parecieron? ¿Sabes qué? Es que, como decías tú, esa comparación con Wichafe me parece bien buena porque es como de estas bandas que le pone huevo arriba del Claro. escenario, esa cosa de intensidad. Esa intensidad que generalmente tienen los bluseros al tocar, de que derrochan todo arriba del escenario, que cada nota que tocan no la tocan porque sí, la tocan porque la están sintiendo en su momento. Esa cuestión transmitía Hielo Negro. Y en particular, de esa banda, lo que me gustó harto fue como el sonido que tiene el bajo, que es un poco, que es muy stoner. Eso es lo más stoner que yo creo que tiene Hielo Negro. Como ese bajo un poco árido, que me recuerda mucho a Cayus, precisamente. Claro. Que más stoner que eso. Que eso, sí. Sí, así que a mí me pareció una excelente banda en vivo esa vez que lo vi. Creo que fue por allá, por el año 2006. Así que, bueno, destacar en este especial de rock chileno a la banda chilena Hielo Negro, que tiene 4 discos a su haber y que podrán encontrar fácilmente. Pero yo, en esta ocasión, no voy a llamar a que lo bajen, sino que traten de buscar los discos, aunque de repente no sacan muchas copias, pero en las mismas tocatas los venden mucho más baratos de los que están en las disqueras y... Y así que voy a ser políticamente correcta y voy a llamar a que los compren todos los discos de las bandas chilenas. Bueno, nos vamos con 3 temas de Hielo Negro. Primero, Cruz del Sur, luego Caos Ahora y luego Bastardo, que son justamente de su más reciente disco Purgatorio Bar. Así que esto es Hielo Negro en el especial de rock chileno de Lado B. tiempo también pasaré por ti. A morir en el orgasmo de la eternidad. Y así morir.